Volveremos a leer en el Éxodo, capítulo 3. Hemos visto en las semanas pasadas algo de la experiencia del hombre que llena todo el Éxodo, es decir, Moisés. Todo en él es milagroso, desde su nacimiento, cuando los niños estaban en sentencia de muerte, su crianza, su liberación allí, en el río Nilo, su crianza en el palacio de Faraón, luego, por matar a un egipcio, tuvo que huir y estar en el desierto, bajo la disciplina de Dios, durante 40 años. Aparentemente perdidos, aparentemente, porque él no sabía lo que le esperaba en los 40 años siguientes. Es que la disciplina de Dios es así, muchas veces incomprensible, pero el que quiere sacar lecciones preciosas, la saca. Y durante 40 años, Dios no le habló. Qué largo el silencio de Dios. Pero debemos entender que el silencio de Dios habla tan fuerte como sus palabras. Cuando usted ore al Señor y le pida algo y no le conteste, la contesta está en su no respuesta. El Señor vimos que contestó a todas las preguntas. Hasta Pilato le contestó preguntas. Pero cuando estuvo frente al malvado y vicioso Herodes, que le hizo muchas preguntas, no dijo ni una palabra. ¿Por qué será? Los silencios de Dios hablan más fuerte que las palabras. Y durante 40 años, en el desierto, como un extranjero, sin patria, sin que le importara nada a nadie, porque no valían los galones que tenía en Egipto, allí no le servían para nada cuidando ovejas ajenas, un día Dios le habló, eso fue lo que leímos en el Éxodo 3, le mostró una visión maravillosa y le dio el encargo: volverás a Egipto a liberar a mi pueblo. Salió de la posición tan oscura, tan larga en la cual había estado. De modo que de todas las lecciones podemos sacar solo algunas. Los silencios de Dios son muy decidores. Pasa años y no dice nada, pero Dios no es como nosotros, que se olvida. Dios no se olvida. Algo está haciendo, a largo plazo, pero algo está haciendo. Bien. Y Dios le dio una misión. Vuelve a Egipto y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo, que tiene ahí esclavizado, haciendo ladrillos y construyendo ciudades. Eso era en esencia el mensaje. Veámoslo en el capítulo 3, verso 10. Vamos a ver solo algunos textos. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel. Ese era el mensaje. Capítulo 5, verso 1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. En esencia, ese era el mensaje. Las advertencias van a venir después, y las plagas van a venir después. Pero el mensaje en esencia era ese: vuelve Moisés a Egipto, de donde no había estado 40 años, y dile: Faraón, deja ir a mi pueblo. Claro el mensaje. No era una petición, no era un aviso, era una orden. Más aún, un ultimátum. ¿Ustedes saben lo que es un ultimátum? Dios no le mandó a decir: deja ir a mi pueblo, si quieres, te pido un favor. No. Tampoco le dijo: deja ir a mi pueblo, Y si te conviene tenerlo, hagamos un trato. No. El mensaje de Dios será claro y terminante. Deja ir a mi pueblo. Un ultimátum que no admitía vuelta. Es que muchas veces Dios habla así. Realmente estamos acostumbrados, y es cierto, y es una verdad, a rogar de parte de Dios. Muchas veces Dios ruega, Dios habla. Y eso hay que anunciarlo. En el Evangelio Dios ruega al pecador, manda al pecador para que se arrepienta, lo exhorta, le aclara su visión para que el pecador se encuentre con el Señor. Y eso debemos de predicar en cualquier parte, con claridad y con cariño. Pero muchas veces también Dios da ultimátum y hay que predicarlo con claridad y con cariño también. ¿Hay aquí alguna persona que no conoce al Señor? Le muestro el ultimátum, que el último de todos los ultimátum que Dios ha mandado a este mundo, el último, y no hay otro. Acompáñenme a los Hechos 17, en el Nuevo Testamento. Y no hay otro después de él, porque Dios, habiendo hablado en otro tiempo por muchas maneras, ahora nos ha hablado por el Hijo, y después del Hijo no hay otra revelación. Hechos 17, el verso 30. ¿Qué dice Dios allí? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, todo el pecado pasado, ahora manda. Entiéndalo bien. Ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, hasta los del oriente, que se arrepientan. Es el último mandato de Dios. ¿Lo entiende bien usted? Este es ultimátum para el día de hoy. La reacción de muchos es la de Faraón. ¿Quién es Jehová? Yo no le hago caso porque no lo conozco. ¿Y la reacción del inconverso? ¿Con qué derecho me manda Dios? Bah, yo soy dueño de mi vida, ¿de dónde salieron? No faltaba más. Muy bien. ¿Quiere usted saber el ultimátum de Dios? Dios ahora. ¿Me entiende la palabra ahora? Sí. Manda a todos los hombres, en todo lugar. Se arrepiente. Ese era el mensaje que Moisés tenía que dar. Un ultimátum de parte de Dios. Segundo, desde antes que Dios le mandara el mensaje, fijémonos bien, en el capítulo 3, en el capítulo 4, verso 22, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir, he aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Antes de las plagas, notemos bien, Dios ya le advirtió, primogénito por primogénito, Israel es mi primogénito, si tú no lo dejas ir, yo voy a matar a primogénito tuyo. Terrible mensaje. Parece, por lo que leemos en la Biblia, que Moisés no le dijo eso a Faraón, por temor quizás, no sé. Pero desde el comienzo, Dios ya advirtió que la muerte de los primogénitos iba a ser la última plaga. Pero fue la primera que mencionó. No sé si ocupar esa expresión, ¿eh? Pero es que Dios es terrible cuando estuvo, amigo. Job dijo, no da dos golpes, da uno. Y desde el comienzo Moisés supo, aquí está el primogénito de Faraón en peligro, y está Israel en peligro. Israel es el primogénito de Dios. Y eso todas las naciones lo han sabido hasta hoy. Los últimos que lo supieron son los alemanes, después de la Segunda Guerra Mundial. Israel es mi primogénito. Y los árabes y los palestinos lo están sabiendo todos los días. Que a pesar de haber jurado una y mil veces eliminarlo, Israel es mi primogénito. No me lo toques. Y si lo tocas, yo mataré a tu hijo. ¿Está advertido Moisés? Está advertido. Y tercero, también Dios le advirtió algo a Moisés, antes que fuera. Vuelvo al capítulo 4, verso 21. Dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu corazón. pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. De antemano, Dios le advirtió, no te van a escuchar, Moisés. Faraón no te va a hacer caso. Y yo voy a endurecerle el corazón. De antemano le advirtió, tu mensaje no va a ser bien recibido. No te hagas ilusiones, Moisés, que le van a creer al tiro. No, eso tiene muchas lecciones para nosotros. Pero de antemano, Dios le advirtió, verso 21, yo endureceré su corazón. Y aquí sí que tenemos un misterio grande. Y les voy a dar una tarea. A todo el que quiera hacerla. Total, yo pienso terminar hoy día con este cuadro, así que no pienso seguir el próximo mes. Porque le corresponde a otro hermano. Busquen. En los primeros capítulos que estamos leyendo, ¿cuántas veces sale esta expresión? Endurecer. Yo sé más o menos cuántas veces sale, pero puede que me haya equivocado al contarla. Pero sale más de 10 veces. ¿Endureció su corazón o Dios le endureció el corazón? Búsquenla. Porque en la sola palabra hay una enseñanza y advertencia para todos nosotros. Pero digo que esto es algo misterioso, que por más que uno lo quiera entender, cuesta. Y no sé hasta dónde lo podrá entender. Porque cuando se predica el Evangelio en nuestros días, uno lo que más ora es que el Señor ablande los corazones. ¿No es cierto? ¿Hay alguien aquí que haya orado, Señor, endurece el corazón de esa mujer, por cierto? ¿Hay alguno? No. ¿Hay alguno que oraba a ese hombre, Señor, que hace tanto, endurece el corazón? ¿Hay alguno? No. Porque lo que oramos es todo lo contrario. Que el Señor abra el corazón. ¿No es cierto? Que el Señor ablande el corazón. Pero no ha escuchado a nadie que ore, Señor, endurece el corazón. Pero mire lo que leemos aquí. Yo endureceré su corazón. ¿Qué pasa? Algo anda muy mal. Al revés. Pero es el plan de Dios. ¿Cómo lo entenderemos? Hay varias formas. Una. Las plagas que vinieron fueron 10. 5 veces leemos. Faraón endureció su corazón. Aunque algunas veces dijo, bueno, ya, yo voy a dejar ir al pueblo. Otra vez le dijo a Moisés, oren por mí. ¿Acaso los inconversos no hacen lo mismo? Bueno, ya. Mire, hoy ore por mí, sí, que se me está yendo tan mal, así que... No, era un hombre sincero. Y 5 veces endureció su corazón. Pero las plagas siguieron cayendo y leemos, Dios le endureció 5 veces más el corazón. Y por último, lo que hace un corazón endurecido fue tal la dureza que aunque dejó a Israel, lo siguió hasta que su endurecimiento lo hizo hundirse en lo profundo de Malcón. ¿Cómo es el corazón humano? Pero ¿cómo Dios puede endurecer el corazón si es un Dios de amor? Es que para Dios endurecer el corazón significa quitarle la oportunidad que da. Nada más. Nada más. Cuando Dios mandó a Jonás que predicase a los de Nínive, los de Nínive se arrepintieron a su manera. Dios le tomó en cuenta y dice en la Biblia, Dios se arrepintió de lo que iba a hacer y no lo hizo. Pero el arrepentimiento de Dios no es como el arrepentimiento del hombre. Sencillamente Dios no hizo lo que tenía que hacer. Nada más. Dejó de hacer. De modo que cuando Dios endurece a alguien, sencillamente le quita la gracia y lo deja que siga su propio camino. Lo suelta de la mano. Cuidado con que esto le pase a alguno de los que está aquí. Miren, acompáñenme a Romanos, capítulo 9. Seguimos en el mismo tema. La carta a los Romanos, capítulo 9. Verso 17. Refiriéndose a lo que estamos hablando. Porque la Escritura dice a Faraón, Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, porque es una discusión teológica esta, es como si Pablo estuviera discutiendo con un inconverso, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Pues ¿quién ha resistido a su voluntad? Es decir, si Dios quiere endurecer, lo va a endurecer, ¿quién se va a oponer? Más antes, hombre, ¿quién eres tú para que aceptes con Dios? Dirá el vaso de barro que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Faraón fue un vaso levantado para ira, para castigo, para que a través de todos los tiempos Dios mostrara lo que puede hacer con un hombre que rechaza la palabra de Dios. Te he levantado, dice aquí, para mostrar en ti, eso él no lo sabía, creía que estaba siguiendo su voluntad, pero él no sabía que Dios lo había levantado como un trofeo de lo que el endurecimiento puede hacer. Vuelvo a leer en Romanos 9, verso 17. Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Cuando alguien escucha la palabra y no la recibe, cree que está haciendo lo que quiere porque yo me mando solo. Soy dueño de mi voluntad. No lo creas. O eres, según Romanos 9, verso 21, un vaso de misericordia, o eres un vaso preparado para ira. Porque Faraón fue un trofeo de Dios, de lo que Dios puede hacer con un hombre duro, de lo que puede hacer con un hombre que endurece su corazón. Privándole de su gracia, se endurece por completo. De modo que, amables oyentes, en una reunión cualquiera, cuando una persona tiene el corazón endurecido, no importa el mensaje que se dé, no importa el tema que se toque, no importa que el que predica sea el hombre más divino y más santo, si no se va a convertir, no se convierte. No importa quién predique, no importa que el mensaje sea muy solemne, no importa que el mensaje haga derretir y llorar a otro, si el corazón está endurecido, no se va a ablandar. A su vez, cuando hay un vaso preparado para misericordia, aunque sean pocas las palabras, aunque sea ignorante el que predica, aunque sea muy poca cosa el mensajero, claro que se va a convertir. Dios levanta al inconverso, duro y cruel, ha levantado a los grandes tiranos de este mundo. Esto es lo que yo voy a hacer con este malvado, mostrar en él mi poder. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 1, palabras tan preciosas, ¿no? Cuando Pablo dice en el verso 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Verso 16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. ¿Nota la diferencia? Pablo, un ejemplo de lo que Dios puede hacer con un pecador. Lo cambió de perseguidor a siervo. Pablo, un ejemplo de la misericordia de Dios. Faraón, un ejemplo de dureza y del poder de Dios. Y cada uno en esta mañana puede tomar su propio lugar. Al que Dios quiere ablandar, lo ablanda. ¿Cómo? Por su palabra. Por las circunstancias que escucha. Pero al que quiere endurecer, endurece. ¿Cómo? Dejándole que siga su camino. Así es. Y Dios le advirtió a Moisés, Este reino no va a ser fácil. Faraón no te va a escuchar. Pero yo voy a mostrar en él mi grandeza. Y en la eternidad, mi amigo, Dios mostrará su clemencia y su misericordia para con la iglesia, la cual Cristo ganó con su propia sangre. Y mostrará su furor, su poder y su enojo con los que estén en la perdición para siempre. Pero ambos, los salvos, los perdidos, van a mostrar la voluntad de Dios. ¿Misterio para nosotros? Seguramente. Pero Dios, que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, nos muestra los trofeos de su gracia, pecadores arrepentidos, y muestra los trofeos de su porfía y su dureza, con un hombre que dijo: yo no conozco a Dios, y tampoco le obedezco. Terrible, ¿no? Hay mucho más. Pero no quiero pasar más adelante sin una advertencia para los creyentes. Hebreos, capítulo 3. Porque existe la realidad y el peligro que los cristianos se endurezcan. ¿Hay eso? Y en vez de tomar el camino recto del arrepentimiento, tomen el camino equivocado del endurecimiento. Miren, Romanos Hebreos capítulo 3 dice en el verso 12: mirad, hermanos, está hablando a los cristianos, ¿no?, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. ¿Cómo? ¿Que no está hablando a los inconversos? No, señor, está hablando a los cristianos. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque el pecado endurece al creyente. El pecado endurece al que es salvo. Lo engaña. No dice para que ninguno se endurezca por el pecado, sino que por el engaño del pecado. El pecado nos engaña creyéndonos que estamos muy bien cuando estamos desesperadamente mal. Yo he preguntado, ¿cómo te... lo más bien, fíjese? Y el otro día me encontré con un orgulloso en la Florida y me dijo: ¿cómo está? Lo más bien, mucho mejor que ustedes allá, me dijo. Ahora está fuera de comunión. Oiga, si Dios nos hace pisarnos la cola. Hace pisarnos la cola. Y nos hace tragarnos las palabras. ¿Cómo está usted espiritual delante de Dios? ¿Yo? ¿No sabe quién soy yo? Pregúntele a otro. Como me dijo alguien, nosotros, yo puedo ser mejor cristiano que usted, me dijo. Un día, yo no voy a poner a discutir quién es mejor cristiano que el otro. No bajo tan bajo. A lo mejor, lo dije, pero... sí, no. Nuestra medida es muy alta, ¿no? Está mal. Que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque el pecado nos engaña. Nos hace bien las cosas al revés. Al revés. Y muchas veces Dios coloca... no como a Moisés, en ningún caso, alguien bajo su disciplina, y en vez de ablandarse como faraón, se endurecen como faraón, ¿no es cierto? No, pues, y se toma el camino equivocado. ¿Sabes? La disciplina, dice más adelante Hebreo, es para que madure, crezca, se fortalezca, tenga fuerza. Pero el pecado y la desobediencia en los cristianos los engaña y los endurece. Después pueden hacer cualquier cosa. Los endurece. Así que advertencia hay en este hombre. Faraón. Advertencia hay en él. Para que ningún hombre o mujer se endurezca. Porque ¿quién ha resistido a la voluntad de Dios? Dice Romanos 9. ¿Quién eres tú para altercar con Dios? La disciplina a la cual Dios sometió a Moisés, le hizo tan bien, porque cuando Dios lo habló, vimos la semana pasada, dijo: ¿quién soy yo para que vuelva? Yo no soy nadie. Lo humilló. Y Dios no humilla por humillar, no. Es para que tomemos nuestra exacta proporción y seamos obedientes y agradecidos, no para que el cristiano se endurezca. ¿No es cierto? El peligro de que cada cristiano se endurezca, y cuando viene la prueba, más se endurezca. Y si le va bien en el mundo y tiene harto dinero, más endurece. Esa curva conduce solamente hacia abajo. ¿Hacia dónde lo condujo el endurecimiento? A lo profundo del Mar Rojo. Yo me acuerdo hace muchos años, ¿no? Cuando tenía a mi hijo chico, una niñita mía, la menor, se portó mal, le di dos palmas y ya está. Esa, ahí es la parte donde le duele sentarse a uno después. ¡Ya! ¡Fuerte! Los papás tenemos manos duras algunas veces más de la cuenta. Se ve una en mi casa, salió por una foto. ¡Para lo que me dolió! ¡Ni me dolió! ¡Yo sé que la había dolido! ¡Para lo que me dolió! ¿Y cuántos cristianos no hay? ¡Para lo que me dolió! ¿Y los ancianos? ¿Y quiénes son ellos? ¿Son jueces? ¡Para lo que me dolió! Sí, para lo que te dolió, ¿no es cierto? Te va a doler. Te va a doler. Pero Dios ya le había partido a Moisés. Voy a matar al primogénito. Para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Porque el pecado hace las cosas al revés. A lo bueno lo hallamos malo. Y a lo malo lo hallamos bueno. Bien. Solamente voy a mencionar. Vuelvo al Éxodo, capítulo 3. Solamente voy a mencionar y a leer las disculpas que Moisés dio, porque no era un hombre que quisiera ir. Tenía dolencia de cómo lo habían tratado en Egipto. Todavía le dolía de cómo sus hermanos lo habían tratado. Y eso que no sabe nada, ¿cómo lo van a tratar en los 40 años que siguen? Pero no quería ir. Y la primera excusa que dio en el capítulo 3 fue, ¿quién soy yo? Verso 11. Algo lo vimos la semana pasada. Tú no eres nada, Moisés, pero verso siguiente, yo voy contigo. Eso basta. Debió haberle bastado. Pero no le bastó. La segunda disculpa que dio está en el verso 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel. Ya, yo voy. Y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Me van a hacer preguntas, Señor. ¿Y qué les voy a decir yo? Dios le dijo, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Está con mayúsculas la Biblia ustedes? En hebreo así es. En arameo así es. Yo soy el que soy, ese es mi nombre. Con eso bastaría, el grandioso yo soy. No el que era, solamente, no el que seré. El eterno, el presente, el omnipresente. Yo soy. Porque nuestra biografía es, nuestra biografía va a terminar cuando muramos. Éramos, siempre nos acordamos, era, así es. No, él no es el que era. El que era, el que es y el que ha de venir. Tremendo nombre, el Eterno. Con ese nombre se me va a recordar con el versículo. Bien, ¿bastó Moisés? No. Sacó otra disculpa, capítulo 4. No la vamos a analizar porque el tiempo no lo permite. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Señor, yo los conozco, no me van a creer. Y Dios le dio, Dios muestra, la vara y la mano que se le volvió leproso y después se le volvió limpio. Pero miren, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirá, no te va a parecer. Señor, son unos incrédulos. No me van a creer. Oye, ¿qué clase de predicador es este, no? El que sube a predicar tiene que creer que alguien le va a creer, porque si no le va a creer, ¿para qué se sube a predicar? Y él tiene ese miedo, no me van a creer. ¿Qué les muestra? Aquí tiene. Y Dios, para afirmar a su siervo, le dio Dios muestra. Porque Dios afirma a los débiles. ¿Eso le bastó? No. Rápidamente, en el mismo capítulo 4, otra excusa. Verso 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! Me parece escuchar a varios hermanos. ¡Ay, Señor, mire! ¿Cómo está? ¡Ay, si soy que me muero ya! ¡Ay, tanta enfermedad! ¡Ay, los ay, ay, ay! ¡Ay, Señor! ¿Qué dijo? Nunca he sido hombre fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe. En otras palabras, Señor, soy tartamú, no puedo hablar. Pero si el oeso dice que era poderoso en su dicho, fue educado. ¿Pero qué país hay? No sé hablar. No, yo no sé. Hay otro que tiene buena palabra, pero yo. ¿Y sabes, hermano? Estos son los que más sirven en las cosas de Dios. Porque los más habladores y las más habladoras son las que hacen daño antes de ser bien. ¿Se lo vienen aquí? Los que más sirven son los que no saben hablar. Pero cuando hablan, hablan palabra de Dios. No la de ellos. Cuando hablamos nosotros, vamos a perder todo el asunto. Pero cuando decimos, así dijo el Señor. Eso lo trajo. Y por último, la última excusa que dio y que enojó a Dios está en el capítulo 4, verso 13. Y él dijo, ¡ay, Señor! Envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. ¿Qué le dijo en el verso 3? ¡Ay, Señor! ¿Verdad? Manda a otro. Envía a otro, Señor. Envía del que... Tráeme a otro, pero yo no. En otras palabras, quiso decir, no quiero ir. ¿Para qué andar? Y si usted analiza todas esas preguntas y todas esas disculpas, van a ver que son las mismas que tenemos nosotros hoy. Son las mismas que tenemos nosotros. De una u otra manera, son las mismas. Cambiándole algunos chilenismos, pero son las mismas. ¿Usted por qué no viene a la reunión? ¡Ay, pero si usted no sabe lo que me dolía! ¿Y usted por qué lo veo tan desanimado? ¡Ay, pero que usted no sabe mi situación! Y usted podría, no, es que yo no soy hombre para hacer palabras. Yo, claro que de política y de deporte hablan como loro. Pero no, de las cosas de Dios, yo no leí más, no. Pregúntele al predicador, él tendrá que saber, él es Mateo. Pero yo, usted quizá, yo no sé cuántas veces ocupó esa excusa. Usted podría, ay, pero yo, mire, yo estoy jubilado ya. Yo ya jubilé, así que yo, manda otro. El Señor nos bendiga su palabra.